Este trueno fly 2024. Desde el barrio de la Boca para el mundo entero, you know me. No van a apagar la luz, mae. El sol volverá a salir. Pero el sol volverá a salir. A mí solo queda. Y empieza la sesión. Mano arriba, bro. Fuck the po, po. Fuck the po, po. Put your hood up. Put your hood up. Making moves on the low. Making moves on the low. Put your hood up. Estamos ready. Todos los guachos en barrio heavy. Nuevo tilo, nueva peli. Nuevo viaja, nueva deli. Siempre ready. Mato y muero por mi nieri. El barrio haciendo party, ya no importa si no hay money. Nueva GD's coming, ya no acepto ningún calling, huh. Salten todos mis homies, asa, salten todos mis homies, huh. Hacemos historia, vos estás haciendo historia, huh. Ha, ha. El sol ya volvió a salir. Ya volvió a salir el sol, wey. Para iluminar el mundo. Para iluminar al barrio. Ustedes quieren de mi rap, se lo voy a dar. Estamos con los mismos guachos en el mismo lugar. Si no lo tenemos, lo salimos a buscar. Pongo la tierra a saltar, toda la gente sintiendo mi flow. Tengo toda la gente saltando en el show. Si esto fuera de los 90, yo estaría en the blow. Son agresivos, pero entra slow, slow. Estamos ready, fake rapper pa' su Kelly. Estamos tranqui, estamos jelly. Juego como Balotelli. Ready, steady, go, go. Te vas para el cementerio. Bla, bla. Tengo el barrio haciendo party, ya no importa si no hay money. Prueba shit is coming, ya no acepto ningún calling. Salten todos mis homies, salten todos mis homies. Estamos haciendo historia, vos estás haciendo historia. Ja, ja, ja.